Cuán grato es estar nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos. Les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en la conversación. Bueno, agradecemos su fiel sintonía. Gracias por escucharnos y deseamos que el Señor le bendiga grandemente. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Yo creo que siempre decimos la sintonía de la radio, pero sabes tú que hay muchas personas que por medio de la internet también están escuchando este programa, así que le damos a ellos también una calurosa bienvenida y es muy grato saber que están en la sintonía de la radio o en la página www.escolasabatica.cl. Así es. Mira, la problemática que hemos visto los días anteriores está relacionada con este pueblo que se desvió, que está con vestiduras viles, representada por Josué, que es el sumo sacerdote, que debería haber estado con la mejor vestimenta, pero está en forma vil. Correcto. Hay un acusador que dice, mira cómo está vestido. Y está en tu presencia, elimínalo. ¿Sabes? Eso de vestiduras viles, ¿qué se entiende por vestiduras viles? Porque puede que alguien no lo entienda muy bien, porque claro, diga, oye, tú estás vestido con vestiduras viles. ¿Qué es eso de vestiduras quizás viles? Quizás trayéndolo al momento actual, no sé si a ti te ha pasado. A mí me pasó una vez, lo recuerdo muy bien, estábamos por dar por nuestro examen, terminando un curso, esos exámenes de grado que da uno, ¿cierto? Y se hizo una entrevista a todos los que dábamos exámenes y apareció un personaje que siempre había venido bien vestido, sí, pero apareció de una manera, como dijéramos nosotros, ni siquiera vulgar, vil, vestido, mal vestido. Y la profesora que estaba tomando el examen, después de haberlo dado o de haber hablado, le dijo, mira, yo voy a hacer una excepción contigo, debería haberte eliminado por la forma en que llegaste vestido hoy día. Y en las universidades se usa, tienen que uno, ir... Tú no puedes presentarte un examen de grado vestido de manera vil, así como andas en la calle, con, no sé, no quiero mencionar ninguna ropa, pero ahí está la gran diferencia. Hay y una tú diferencia. Tú vas a presentarte a una entrevista, vas a lo mejor presentado. Y entonces, en esta entrevista yo creo que está pasando lo mismo. Él cree que está con la mejor ropa, pero en realidad Satanás dice, no está con la mejor ropa, está vil, está sucio, está pecador, ¿sabes? Está ultrajado. Sí, yo creo que él estaba consciente, Zacarías estaba consciente que estaba con esa ropa vil. Y yo haría una comparación. O sea, Josué. Perdón. Él lo está hablando, sí, Zacarías. Yo haría una comparación. Ese uso que usan los mecánicos. Ajá. No es que no estoy rebajando la profesión en absoluto, claro, pero es parte pero, de su trabajo. Pero ¿por qué estoy mencionando eso? Porque generalmente ellos donde trabajan con motores, con aceite, con grasa y todo eso, andan sucios. ¿Ah? La ropa se le ensucia. Ellos tienen una ropa especialmente porque saben que se van a ensuciar. Claro. Después se lo sacan y se ponen la ropa para salir. Pero esa ropa que usan para trabajar es una ropa que siempre está sucia. Lo que sucede, por ejemplo, con una persona que pinta. La persona que pinta también se pone una ropa encima de la ropa buena o tiene una ropa especial, de manera que al pintar esa ropa queda manchada, queda sucia. Bueno, aquí el sumo sacerdote está con ropa manchada, ropa sucia, ¿ah? Y esa suciedad es la que está indicando el pecado. Y ahora, el sumo sacerdote sabía de cómo se estaba presentando. El enemigo, lo dijimos anteriormente, él hacía énfasis en esto. ¿Cómo es posible? Él no merece. Él lo único que merece es ser eliminado. Y Satanás estaba allí pidiendo que se le entregasen a aquellas personas que habían caído. Porque fíjate, parecería que es una injusticia. Bueno, ¿cómo a mí me condenaste? Por lo que hice, ¿cómo me condenaste? ¿Y cómo puede salvarlo a él? Bueno, la situación era diferente. Claro. Satanás había estado en la misma presencia de Dios y él sabía todo. El hombre no. El hombre pecó, Satanás lo hizo pecar. Y Satanás sabe bien los pecados que nosotros cometimos porque él nos hace cometer el pecado. Ahora, a pesar de que Satanás sabía todo eso, Dios dio muchas oportunidades a Satanás, y así lo registra, porque incluso la Biblia dice que no pudo permanecer más el pecado en el cielo. O sea, permaneció por un tiempo dando oportunidad para que cambiaran su actitud y no lo hicieron. Bueno, como ves, allí esto, como decíamos, el enemigo está haciendo énfasis en los pecados que él mismo les hizo cometer. Claro. Entonces, eso es una realidad, no se puede negar. Pues, y el sumo sacerdote estaba consciente de esto. Pero el único que puede cambiar esas vestimentas, y aquí en este capítulo nos muestra que fueron quitadas esas vestiduras viles, fue quitado esa vestidura manchada, sucia, y se le dio luego unas vestiduras nuevas. Fíjate que en el Zacarías 3:4 justamente lo menciona así: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. En otras palabras, la vestidura vile era un símbolo, ¿no es cierto?, gráfico de su pecado. Correcto. Dios te lo quitó, te dejó limpio y te ha puesto las ropas de gala. Bueno, y ahí es justamente donde nosotros hablamos de el manto de la justicia de Cristo. Claro. ¿Ah? Esa vestimenta. Pero debemos de tener claro que antes de ponernos el manto, el Señor quita aquello. No es que el Señor ponga algo sobre el pecado, no es que el Señor esté ocultando el pecado, lo haciendo cubre, vista gorda, como podríamos decirlo vulgarmente, del pecado. No, no es eso. El Señor quita el pecado. Cuando el Señor nos perdona, el Señor ha quitado de nosotros el pecado. Y entonces Él pone su vestimenta, ese manto albo, ¿ah? ese manto de la justicia de Cristo, mediante el cual el Señor nos mira y nos ve como si nunca hubiésemos cometido un solo pecado. Exactamente, porque es como si tú, sin bañarte, ¿no es cierto?, después de haber trabajado duro en el campo, te pones ropas de gala. Claro, no cuadra mucho, ¿no es cierto? Pero Dios entonces lo que hace efectivamente es quitarte tu pecado, dejarte limpio, y luego te pone el manto que te va a cambiar totalmente externamente, pero ya internamente lo ha hecho. Generalmente, esto lo dijimos en algunos diálogos atrás, generalmente nosotros cuando vamos a un matrimonio nos vestimos de gala. Ajá, claro. Nos vestimos de gala. Ahora, si nosotros nos vestimos de gala, con mayor razón el novio va vestido de gala cuando es, claro, su propio matrimonio. Su mejor ropa. Y recuerda, de acuerdo que en aquella oportunidad hablamos acerca de esta parábola del rey que invita a la boda de su hijo y encontró a alguien que no estaba vestido con las ropas de gala y lo echa fuera. Cuando nosotros leemos así rápidamente eso, pensamos que es una injusticia. Pero le hicieron injusticia porque vino a las bodas, claro, aceptó porque el llamado de venir. Recordemos que habían salido por los caminos y lo habían traído. Si yo voy pasando por alguna parte y alguien me toma y me dice, ¿sabe? Hay un matrimonio, quedo invitado y me hace entrar casi a la fuerza. Bueno, yo no tuve tiempo para ir a comprar ropa, para cambiarme, qué sé yo. Entonces voy con lo que yo he puesto. Entonces pareciera que eso es una injusticia, pero recordemos que el rey era el que proveía de esa ropa de gala a todos los invitados. Lo que sucede es que la persona eligió no ponerse la ropa que le era entregada, sino que quiso entrar con su propia ropa. Eso es una justicia. Es justicia propia. Claro. Yo me presento ante el Señor con mi propia justicia, que es como trapo de inmundicia. Entonces, yo debo aceptar la ropa que se me entrega, o sea, el manto de la justicia de Cristo, yo debo aceptar que sea puesta en mí. Se me quita mis ropas viles, se me quita la ropa manchada y se me da una ropa limpia, impecable. Eso es lo que sucede. Lo que se ve aquí en realidad, porque Dios arranca esas ropas viles, coloca ropas de gala, el vestido de boda, el manto de justicia, como uno quiera llamarlo, pero lo que vemos aquí es en la justificación por la fe. Dios nos justifica solo por fe, nos justifica de la manera gráfica como lo hemos conversado, esa justicia impartida, ¿no es cierto?, y la justicia imputada. Todos son por fe, actúan dentro de la persona solamente creyendo en Jesús. La verdad es que nosotros no deberíamos nunca olvidar cuán vital es reconocer nuestra indignidad, nuestra manera de vivir que es pecaminosa, pero también la función del ángel de Jehová en nuestro favor. Correcto. De limpiarnos y colocarnos la ropa que realmente cambia la vestidura, la ropa que realmente nos coloca dignos para estar en las bodas del Cordero, en la invitación que hace el Señor. En otras palabras, esto es mostrar el camino de la salvación. ¿Cómo lo hace Dios? Todo lo hace Él. Lo primero, Horacio, que hace Dios en esta visión es sacar las ropas inmundas. Tú lo decías, no nos coloca encima de nuestro pecado, de nuestra condición, encima de las ropas sucias, no nos coloca ropas limpias, sino que saca las ropas inmundas y coloca el manto de su justicia. Justamente. Es como nosotros cuando somos invitados a una boda y hemos estado trabajando. Yo no me pongo el traje con el que voy a ir a la boda, no me lo pongo encima de la ropa de trabajo. Seguramente me saco la ropa de trabajo, me baño y luego me pongo la ropa con la que voy a asistir. Bueno, eso mismo. El Señor me ha limpiado, me quita el pecado, me deja albo. Y sobre eso está el manto de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo se lo debo a Él. Yo no tengo absolutamente nada que poner de mi parte. En esa condición en realidad no hay más pecado para el que lo recibe, porque está justificado por Cristo. Cristo lo ha hecho libre. Zacarías 3:7 habla de una situación que deberíamos también tomar en cuenta. Dice, así dice Jehová de los ejércitos. Ahora sí. Él lo ha limpiado, lo tiene con el vestido. Pero así dice Jehová de los ejércitos, si anduviereis por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. En otras palabras, aparece aquí lo que es la obediencia. Obediencia que no es la causa, sino es un resultado de la salvación. Sí, eso es lo que a veces se complica, pero ¿por qué voy a obedecer? No, yo no voy a obedecer porque... Para salvarme. Para no salvarme, porque soy salvo. Sino porque ya soy salvo. Y esto viene de Cristo. No lo hace, Él lo hace en nuestro favor. Una vez que nuestras ropas son cambiadas, Horacio, entonces debemos andar en los caminos de Dios. Y es importante, fíjate, este orden. Cuando el Señor quita mi pecado de mí, ahora me dice, tú ahora tienes que andar por mis caminos y guardar mis mandamientos. El Señor es el que me capacita para poder guardarlo, porque al tomarme de su mano, yo camino a su lado, y esto hace que, bueno, ya no tengo el deseo de pecar como era antes. Es posible que en algún momento tropiece y caiga, pero ahí está el Señor para levantarme nuevamente. Claro. Y quizá el 5 un poquito, porque ya estamos en la hora. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Qué lindo. Qué sí. Linda expresión, como Dios nos cambia, nos salva. En su misericordia, sin que tengamos derecho al cielo, lo tenemos por medio de Jesucristo. Nos encontramos mañana. Que el Señor los bendiga. Recuerde que el sumo sacerdote, cuando fue puesto esas ropas de gala, él pudo seguir ministrando ante el Señor. No olvidemos que nosotros hemos sido llamados también a ser ministros. ¿Qué significa esto? Podemos interceder por otros, podemos llevar el mensaje a otros, y el Señor nos capacita para ello mediante la justicia de nuestro Señor Jesucristo también. No lo olvide. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga.